Hola. Siento cortar el momento de emoción después de la canción, que sí que es como muy emotiva. Es verdad que las compañeras de las MESO vienen como siempre a revolvernos, a ponernos un poco de arriba para abajo, a cuestionarnos algunas de las certezas que hemos ido construyendo. Por ejemplo, decía Tita que ellas no piensan que el sistema esté en crisis. Yo empezaba dando por hecho que estamos en crisis. Entonces, y digamos que luego además, yo creo, bueno, aparte de otras muchas cosas potentes, como que mete mucho el gusanillo en el cuerpo de poner como otras palabras al mundo, ¿no? Para pensar también otros mundos distintos. Entonces como que las van lanzando ahí todo el rato y se quedan ahí en la cabeza. Entonces a ver si yo consigo bajar un poco de ahí y decir algo con un poquito de coherencia y sin enrollarme mucho. Como decía, yo pensaba empezar a hablar de la crisis entendiendo que quienes estamos aquí sentadas compartimos la idea de que estamos en crisis. No está claro que todas compartamos la idea, luego lo podemos hablar más, pero en todo caso la crisis desde un sentido vital, considerando que vivimos en un sistema que es biocida, que es suicida, que ataca la vida y que cuando destruyes la vida, destruyes también el sistema, pero que su propio funcionamiento tiene esto, ¿no? Tiene esta lógica misma. Es una crisis, decimos, sistémica, es una crisis civilizatoria, es una crisis que implica que el mundo está cambiando, como dicen desde el ecologismo, es decir, el mundo tal como lo conocemos está cambiando. La pregunta no es si queremos que cambie el mundo, la pregunta es si queremos gobernar el cambio. Entonces, la apuesta sería, tenemos que gobernar el cambio, porque están pasando y van a pasar cosas muy gordas, y si no lo gobernamos, lo que va a haber es un proceso generalizado y brutal de aumento de desigualdades sociales, de incremento de malos vivires, de incremento de situaciones de precariedad, de exclusión, de muerte directamente, ¿no? El desastre, podríamos decir. Entonces, ¿cómo evitar eso? Entonces, para evitar que el mundo cambie, que el mundo transite hacia el desastre, necesitamos gobernar el cambio. Necesitamos agarrarlo y discutir hacia dónde queremos que vaya. Entonces, aquí venía la idea que nos comentaban las compañeras de Guatemala, ahora justo hablabas tú más bien de horizontes emancipadores y de utopías. Ellas nos decían, atreveos a decirlo, hablad de utopías. Necesitamos una utopía colectiva, necesitamos una utopía común que nos marque un lugar hacia el cual ir transitando. No es un lugar cerrado con un manual de instrucciones para el camino. No es una cosa sólida, estática, pero sí necesitamos un cierto horizonte de utopía hacia el que encaminarnos como conjunto social. Y para construir ese horizonte de utopía necesitamos discutir cuál es. Necesitamos un debate radicalmente democrático de cuál es, a qué vamos a llamar buen vivir. Y aquí nos apropiamos de la palabra de los pueblos originarios. De momento aquí estamos usando más la de buen vivir que de vivir bien o el buen convivir. Pero bueno, en todo caso, seguro que de estos dos días con las MESO nos salen otras muchas formas de expresarlo. Pero en todo caso, vuelvo a la idea, lo que necesitamos es un debate radicalmente democrático sobre a qué queremos llamar buen vivir, a qué queremos llamar una vida que merezca la pena ser vivida y cómo queremos sostenerla, cómo queremos hacernos cargo como conjunto social. Esto implica ya un primer problema grande, que es cómo hacer un debate radicalmente democrático cuando no tenemos mecanismos para la democracia real, participativa, directa, para la democracia radical. Entonces, la discusión misma del buen vivir tiene que ir de la mano de la construcción de canales de democracia real. Ahora bien, esta cuestión de que el mundo está en profunda crisis, yo lanzaría aquí dos preguntas al menos. Primero, la defendería con uñas y muertes, pero con uñas y muertes, no, con uñas y dientes. También. Pero ¿nos la creemos en el fondo? O sea, en el fondo, muchas de las que estamos aquí no estamos pensando que las cosas vuelvan a ser como antes. ¿No hay un pedacito de esperanza en el que vuelvan a ser como antes? Y si no es eso, ¿qué alternativas de vida estamos construyendo antes de que nos llegue, de que nos dé, digamos, el azote en nuestra vida cotidiana? Entonces, si nos lo estamos creyendo de verdad, tenemos que estar ya de verdad construyendo otras formas de sostener la vida. Y por otro lado, creo, y en el contexto, hablando de conocimientos situados y localizados en el contexto del Estado español, que hay un problema grande en la apuesta que se está haciendo electoral actualmente, porque la gente no tiene, yo diría en general, no existe un imaginario colectivo de que el mundo esté en crisis y de que necesitemos un debate radicalmente democrático sobre cuál es esa utopía hacia la que queremos dirigirnos. Dicho de otra manera, que es muy difícil traducir esto a un programa electoral. porque no está en las cabezas de la gente. Entonces, ¿cómo combinamos las dos cosas, no? Pero bueno, dando por hecho que más o menos aquí sí que pensamos que necesitamos ese horizonte de utopía y ese debate radicalmente democrático, diría también que ese debate no se tiene que dar en blanco, sino que tiene que estar liderado. Liderado es una palabra muy fea, promovido o... Bueno, liderado, que no me sale otra. Por perspectivas que yo llamaría, y lo lanzo aquí también para la discusión, perspectivas de izquierdas. Tita se reconocían herederas de los movimientos de izquierda social. Yo diría que tienen que ser perspectivas de izquierdas las que dominen, las que lideren, las que planteen los términos del debate de a qué llamar buen vivir. Y me refiero, por izquierdas, específico, diría que perspectivas de izquierdas son aquellas que ponen la vida en el centro. Es decir, que lo que ponen en el centro es la vida. No son los mercados, no son el desarrollo, el progreso, la industrialización, es la vida. Pero partiendo, uno, de la noción de que la vida es vulnerable, que la vida es posible, pero que la vida no es segura. Que si la vida no se cuida, la vida no es. Y que la única manera de cuidar la vida vulnerable es junto al resto. Es decir, que la vida es interdependiente y que la vida es siempre vida en común. Y es una responsabilidad colectiva y compartida. Pero que al mismo tiempo, la vida es una experiencia vivida, encarnada en cada quien. Entonces aquí aparece también una tensión entre autonomía e interdependencia. Pero poner en el centro la vida desde la idea de que la vida es una responsabilidad común y compartida. Y yo creo que está también cogiendo fuerza la otra idea de que la vida humana solo es en el marco de la vida en un sentido más amplio de la vida del planeta. Entonces, que eso está pasando a formar parte del ADN o de los elementos definitorios de la izquierda, yo diría, o de la izquierda que tiene que dominar este debate sobre el buen vivir. Entonces, por un lado esto, y por otro lado, perspectivas que en ningún caso renuncien a al menos estos dos criterios éticos. Primero, la universalidad. Es decir, que cuando discutamos qué es buen vivir, o es posible para todo el mundo o no lo es. Entonces, no puede ser los buenos vivires de una parte de la población a costa de los malos vivires de otras. Entonces, o son cosas universalizables o no es buen vivir. Pero al mismo tiempo, reconociendo la diversidad y las diferencias y evitando que se conviertan en desigualdades. Lo que hay quienes llaman un principio de diversidad, de singularidad, perdón. Entonces, perspectivas de izquierdas que pongan en el centro la vida, reconociendo que la vida es vulnerable. Ojo, y yo aquí distinguiría entre vulnerabilidad y precariedad, que es un debate que tenemos también por ahí. Pero al menos, lo llamemos como lo llamemos, una cosa es que la vida de por sí sea vulnerable, haya que cuidarla, sea posible pero no cierta, y otra cosa es que cuando no ponemos los mecanismos colectivos para cuidarla, se convierte en precaria. Entonces, el problema es la precariedad, no la vulnerabilidad constitutiva, digamos. Y la forma de evitar la precariedad sería hacernos colectivamente cargo de la vida. Perspectivas de izquierda serían aquellas que ponen la vida en el centro, pretendiendo hacerse colectivamente cargo de la vida, reconociendo que la vida humana es parte de la vida del planeta y que no renuncian a la idea de universalidad y de singularidad. Yo diría que estas perspectivas de izquierda tienen que estar planteando los términos del debate. Como decía Bauman, a la pregunta de si tiene la izquierda un futuro, él decía, yo no sé si la izquierda tiene futuro, pero creo que no hay futuro sin la izquierda. Pues un poco en esta misma línea, ¿no? Y en este debate, decir también que en este debate tienen que estar presentes estas distintas perspectivas críticas de izquierdas y que ninguna tiene la verdad. Es decir, ninguna contiene el todo la verdad. Y los feminismos son una mirada o una mirada múltiple y diversa, indispensable, pero tampoco contenemos la verdad. Creo que es importante que nos lo reconozcamos. Entonces, tenemos que estar en esta discusión sin pretender tener la verdad. Y esto significa muchas cosas, pero yo quería señalar dos, sobre todo. Primero, que tenemos que apostar más por el contagio que por el hacer pedagogía. No se trata de ir a enseñar al resto, sino de ir a enseñarnos mutuamente. Los distintos feminismos y desde los feminismos con otras miradas. Y estoy, yo no sé por qué estoy muy nerviosa, me tiembla la voz. Entonces, en primer lugar, hacer pedagogía no, contagiarse y en segundo lugar, se me olvidó. Pero bueno, y en todo caso, efectivamente, que el feminismo diga algo, que no sea un acto de fe, que no pretendamos que la gente sea feminista porque se lo tatúe en la frente o con sangre. Es decir, no es cuestión de decir soy o no soy feminista. El feminismo tiene que decir algo, se tiene que traducir en propuestas, en apuestas, en una espiritualidad. No me estoy refiriendo a políticas concretas, me estoy refiriendo a que sea algo más que un acto de fe. Que a veces creo que los feminismos nos planteamos como una especie de acto de fe sin ir a lo que está detrás. En todo caso, los feminismos tienen que estar. Y en este estar los feminismos, yo creo que está teniendo bastante, en este contexto al menos, bastante fuerza la economía feminista. Y creo que esto tiene pros y contras, y me intento explicar. Yo hace un tiempo habría pensado, y bueno, lo hemos hablado con otras compañeras, como que la centralidad que estaba adquiriendo la economía feminista tenía al menos dos problemas. Primero, que se trataba más bien de una corriente creada dentro de las universidades. Entonces, que en última instancia, quien definía qué era economía feminista o qué no, eran las feministas que tenían el título oficial de economistas. Esto era un problema. Pero en los últimos años creo que realmente la economía feminista ha saltado los muros de la universidad. Luego lo hablaremos más en el siguiente plenario. Entonces, en este sentido, creo que vamos en una dirección súper prometedora hacia la construcción de pensamientos realmente de resistencia, emancipadores y colectivos, ¿no? Y no sujetos a las instituciones legitimadas, ¿no?, como creadoras de conocimiento. El segundo riesgo, que creo que también estamos saliendo de él, es que era más teoría que una aplicación práctica. Es decir, era más una forma de mirar el mundo que una forma de nombrar una práctica económica distinta que ya estuviera en marcha. Y creo que aquí también estamos transformando, que cada vez nos planteamos más qué significa generar economía desde principios feministas, ¿no? Entonces, creo que llevamos una línea muy prometedora, pero que aún así seguimos teniendo el riesgo de que la economía feminista termine al final poniendo en el centro aquello de lo que queremos huir, que son los mercados, al menos en dos sentidos. Que cuando pensamos en prácticas de economía feminista, pensamos todo el rato en prácticas de intercambio mercantil, en la línea de la economía solidaria. Entonces, ¿cómo salir, cómo pensar la economía más allá del intercambio mercantil? Y en un segundo sentido, que la apuesta por poner la sostenibilidad de la vida en el centro sí que pone mucho énfasis en los trabajos invisibilizados, en los cuidados, pero creo que a veces se deja de lado o se deja un poco olvidado otras cosas históricas planteadas por los feminismos que tienen que estar. Tema de violencia, tema de amor, tema de binarismo heteronormativo, que esto no tiene la misma fuerza en la economía feminista que lo tiene en otras dimensiones de los feminismos. Entonces, que quien tiene que estar en el debate, volviendo atrás, son los feminismos y no la economía feminista. Pero que en todo caso, las miradas feministas a la economía, tal como se están articulando en este contexto, yo creo, a día de hoy, yo creo que diría, y lo lanzo al debate, que vamos en un camino bien, bien potente y que ahí podemos aprender un montón de las MESO, tanto desde el empezar desde la experiencia encarnada, desde el cuerpo, que al final es la vida íntegra en su conjunto y que no se deja, por tanto, de lado todas esas cuestiones porque están en la propia vida de las mujeres y de otros sujetos vilipendiados por el sistema heteropatriarcal, y porque se construye conocimiento desde ahí y no desde otro tipo de esferas, ¿no? Entonces, que en este proceso tan prometedor, el escuchar mucho a la experiencia de las MESO creo que puede ser bien interesante. Por tanto, tenemos un sistema en crisis, necesitamos construir una utopía. Para construir esa utopía necesitamos dialogar y contagiarnos mucho desde perspectivas críticas de izquierdas. Ahí tienen que estar los feminismos con mucha fuerza. ¿Y qué pueden aportar ahí los feminismos? Pues un montón de cosas. Yo me voy a centrar en algunas que son las que vienen más de la mano de las versiones, de las lecturas del sistema socioeconómico, ¿no? En primer lugar, la idea del conflicto entre el capital y la vida, es decir, en realmente afirmar que en un sistema donde los mercados capitalistas heteropatriarcales están en el centro, la vida está constantemente amenazada y que esto es irresoluble, aunque sea un conflicto más o menos virulento según una serie de condiciones. El problema de esta afirmación, bueno, y esta afirmación que va de la mano de decir, y es que existen una serie de trabajos invisibilizados, subyugados, metidos en esas esferas de las que no se quiere ver ni hablar, a las que se les quita poder para cuestionar el conjunto del sistema, que son las esferas privatizadas, feminizadas e invisibilizadas del sistema, que son las que garantiza, entre otros, el heteropatriarcado. Decir todo esto creo que es muy potente y necesitamos seguir insistiendo en ello, pero a veces creo que tiene el riesgo que parece que el enemigo está fuera, que es el capital, que es malo, malísimo. Entonces, el enemigo es el capital y ahí estamos todo el mundo de acuerdo. Las mujeres, los sindicalistas, los obreros, etc. Entonces, creo que eso es un riesgo y que hay que intentar darle un poco más de vueltas a la idea de que este sistema en que vivimos, esta cosa escandalosa, en última instancia lo que establece es una única vida como la que plenamente recibe ese nombre de la vida, la que plenamente recibe la consideración de la vida que merece ser vivida, que merece ser sostenida por el conjunto y que merece ser rescatada en tiempos de crisis, ¿no? Que es la vida que decimos del BBVA, El blanco, burgués, varón, adulto, heterosexual, sin diversidad funcional, etc. Podríamos decir también, bueno, adulto, claro, con el edadismo. Entonces, que hay una vida del sujeto hegemónico que es la que se pone en el centro y que cuanto más te alejas de ese sujeto, mayores son tus riesgos de precariedad, por decirlo de alguna manera. Mayor es el riesgo de malvivir. Pero no son malvivires uniformes, sino malvivires muy desigualmente repartidos. Y que el capitalismo lo que es un sistema que permite poner, que permite hacer que esa valoración desigual de las distintas vidas tome cuerpo material y haya un reparto desigual de los recursos, del poder, de los trabajos, del tiempo, etc. Pero es un sistema que jerarquiza las vidas más que ponga el capital en el centro y excluya de manera uniforme al resto. Y esto tiene al menos dos implicaciones, ¿no? Por un lado, yo creo, la idea que el hecho de que tenemos que construir la idea de que tenemos un problema común, que esto no es tan evidente como solemos pensar, porque estamos posicionados en lugares muy distintos. Es decir, los niveles de malos vivires que permite este sistema son sumamente diferentes, desde el mal vivir hasta directamente la exclusión o la muerte, ¿no? Entonces, que hay que construir la idea de un problema común más que dar por hecho que todo el mundo se va a dar cuenta de que tenemos un problema común. Y en segundo lugar, la idea que además Aisea insiste siempre de que tenemos responsabilidad sobre este sistema, que no somos víctimas inocentes, tampoco plenamente culpables, que lo que tenemos son responsabilidades asimétricas y que en el proceso de cuestionamiento de este sistema vamos a perder privilegios y necesitamos transformar nuestras propias nociones de la vida que merece ser vivida, porque si no, digamos, no hay capacidad de cuestionamiento del sistema, ¿no? Y luego, yendo ya solo a dos cositas, en esta apertura o en este enganche del debate sobre a qué llamar buen vivir, sobre cuál queremos que sea nuestro horizonte de utopía, donde los feminismos tienen que estar con mucha fuerza, tienen que posicionar muchos temas, además de este punto de partida del conflicto capital-vida. Primero, sobre de qué hablamos cuando hablamos de vida que merece ser vivida. Desde posiciones sobre todo cercanas al decrecimiento o así, se plantea con fuerza la idea de que mejor con menos, de que podemos vivir mejor consumiendo menos, dedicando menos tiempo al mercado. Esto es muy importante, pero tenemos que poner... Pero aquí abrimos la pregunta de, vale, con menos, pero ¿con qué? ¿Qué es suficiente para vivir bien, por decirlo de alguna manera? De lo cual nos vamos a hacer colectivamente cargo. Y en este qué es suficiente, tenemos que decir desde el feminismo, vivienda, sí, claro que vivienda necesitamos, pero también libertad para elegir con quién vivir. ¿Necesitamos limpieza en las calles? ¿Necesitamos transporte público? Sí, pero también seguridad para caminar por las calles sin sentir miedo, que la noche y la calle también son nuestras. ¿Necesitamos sanidad pública? Sí, pero un sistema sanitario que no se construya en torno al cuerpo masculino y que no estigmatice las sexualidades no normativas. Es decir, todo este tipo de dimensiones, menos materiales, por decirlo de alguna manera, que otras miradas críticas se dejan fuera y que los feminismos ponen en el centro. Entonces, ahí tenemos que insistir mucho, porque si no, parece que vivienda solo es vivienda para familias nucleares y ya está, con eso está hecho todo, ¿no? En segundo lugar, sobre el qué vida, la cuestión de la ecodependencia. Ha sacado Tita la idea del territorio cuerpo y el territorio tierra. Aquí nos parece muy potente la noción del territorio cuerpo-tierra, pero al mismo tiempo hay a mucha gente que le genera muchas resistencias por el tema de la esencialización de las mujeres y de volver a acercar las mujeres a la naturaleza. Entonces, yo creo que eso es un debate que también merece la pena tener. Otro elemento que está ahí como en discusión permanente es la crítica al individualismo, a la competitividad y la apuesta por lo común, por la interdependencia. Yo creo que aquí confluimos también muchas miradas críticas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo creo que el feminismo ahí tiene que estar diciendo muchas cosas, pero al menos dos. Primero, que autosuficiencia o individualismo no es lo mismo que autonomía. Las mujeres reivindicamos autonomía porque se nos ha quitado históricamente, pero cuestionamos y criticamos y decimos que es imposible, que es un sueño loco y dañino la autosuficiencia. Entonces, distinguir autosuficiencia y autonomía. Y en segundo lugar, decir, muy bien la crítica al individualismo, pero si todo el mundo fuéramos individualistas y competitivos, esto se hundía en dos días. Entonces, ¿cómo se sostiene? Por la cara oculta del individualismo, por la dependencia inmolada, por la ética reaccionaria del cuidado, donde tú dejas tu vida por dar vida al resto, por generar bienestar a esos supuestos seres individualistas y competitivos. Entonces, que o metemos mano a la cara oculta del individualismo, a la ética reaccionaria del cuidado en torno a la cual se construyen las subjetividades femeninas, o no estamos desmontando, digamos, el conjunto del sistema, ¿no? Entonces, y esto, no sé cómo lo veis el resto, pero muchísimos debates sobre lo común, de crítica al individualismo, etcétera, esto está por completo ausente. Parece que el individualismo no tiene nada que ver con la masculinidad, entre otras cosas, y que las mujeres o la construcción de la feminidad, más bien, está totalmente en la misma línea. Entonces, tenemos que insistir que aquí hay una construcción diferenciada de las subjetividades sexuadas y que o nos transformamos como mujeres y como hombres, o apostamos también por una ruptura del binarismo heteronormativo aquí, o no hay cambio posible y no hay construcción posible de lo común y de la interdependencia en términos de reciprocidad. Entonces esto, el feminismo yo creo lo tiene que poner con fuerza. Y ya por último, y sí que termino, respecto al cómo, respecto al qué vida, qué llamar buen vivir, pues toda esta serie de cosas que no voy a repetir para no enredarme más, pero respecto a cómo sostener eso, lo que llamemos buen vivir, está habiendo una apuesta fuerte, sobre todo, yo creo, desde el decrecimiento, por el tema de quitar poder a la lógica de acumulación, quitar espacio, recursos a las esferas movidas por la lógica de acumulación en manos privadas. Y eso está muy bien, pero desde el feminismo lo que decimos es no vale incidir solo en la parte de arriba del iceberg. O metemos mano a la parte invisibilizada o no hacemos nada. Entonces, tiene que haber un movimiento simultáneo de, y aquí tenemos la discusión, por ejemplo, en un taller de deuda del feminismo solo hablábamos de democratizar los hogares. Había quien no le gustaba nada la idea de democratizar. Podemos discutirlo y seguro que las mesas nos pueden ayudar a encontrar palabras más sugerentes. Pero en todo caso, que a la vez que incidimos en las esferas movidas por la lógica de acumulación, tenemos que incidir en los hogares heteropatriarcales. Tenemos que apostar por una redistribución equitativa de trabajos y recursos, por la diversidad de formas de convivencia y por una tercera cuestión que también podríamos decir socializar los cuidados, sacar un montón de cosas fuera de casa o en última instancia, y yo creo que esto es el núcleo de la apuesta, construir una responsabilidad colectiva en ese sostener la vida, que deje de ser responsabilidad privatizada en los hogares mayoritariamente en manos de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un montón de herramientas para incidir en las esferas de acumulación y no tenemos herramientas para incidir en este otro ámbito. Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo de inteligencia colectiva, de creatividad y de imaginación enorme, ¿no? Y bueno, pues estas jornadas son parte de todo eso y de un camino más largo que tendremos. Así que gracias.